Oye tú, me contaron que hay un videito por ahí, que si la gente lo mira, hasta las manos. Esta es la historia de una chica divina. Esta es la historia de una chica preciosa. Una chica con tremendo swing, una chica carismática, por eso hay un videito dando vueltas por ahí, tú formando tremenda bachata, yeah. Y yo que creí que tú eras solo para mí, y estás acabando con la banda. Tienes al mundo engañado con tu caminado, me tenías con los ojos cerrados. Y me dijiste avanza confiado, y yo le di, no miré pa' ningún lado. Oye Juliana, qué mala eres, pero te juro por mi madre que si no se puede, tira la foto, dale sin miedo, reviento los ejes y no tengo miedo. Hay un videito dando vueltas por ahí, tú formando tremenda bachata. Estás acabando con la banda. Que si video y que si foto, tú andas a lo loco mono, a lo mono loco. Que si video, que si video y que si foto, ay, que si foto, tú andas a lo loco mono, a lo mono loco. Sígueme, sígueme, Bunch Cumbiero, súmate. Loco, eso es a lo loco. Que hay un videito tuyo rondando por internet. Quiero que me cuentes con detalles. Cuéntame. Te vi con las amiguitas de Karina. Te vi. Oye, con los locos del auto. Te vi. Oye, con my friend. Con alguien en la ranchera también. Te vi. Con Cali, con Palmera. Te vi. Con Luis el romántico. Te vi. Con Alegría, con Caniche. Chamuchando con el combo, yeah. Hay un videito dando vueltas por ahí, tú formando tremenda bachata. Y yo que creí que tú eras solo para mí, me engañé. Y estás acabando con la banda. Loco, esto es a lo loco. Sigue filmando video, sigue sacándote fotos. Esto es a lo loco.